Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, como siempre decimos, una nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios y encontrarnos con maravillosas enseñanzas, especialmente en esta primera epístola de Pablo que estamos conversando. Durante el trimestre, la verdad que vamos a conversar acerca de las dos epístolas, pero nos hemos iniciado ya con la primera carta. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Entendemos que Pablo ha iniciado ya las conversaciones más directas, la razón por la cual está escribiendo la carta, porque Pablo seguramente dijo muchas cosas cuando estuvo con ellos, pero también algunas quizás fueron mal entendidas, y aquí lo deducimos por la carta que le está enviando justamente de los capítulos. Les está aclarando algunos conceptos que parece que no quedaron bien. Tú recuerdas la semana pasada habíamos dicho de que algunas de las cosas que Pablo dijo en esa oportunidad y las advertencias que lanzó en su carta a los tesalonicenses es tan contemporáneo que sirven exactamente para hoy día. Así y pareciera es. Que la carta viniera justamente para nosotros. Y uno dice, ¿será que también hoy día hay algunas cosas equivocadas en relación a la segunda venida de Cristo, en relación a los muertos? Quizá podríamos decir que más de algunas cosas. Y más de alguna hay. Los muertos en Cristo es el tema de esta semana. Es un tema que realmente me agrada, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque fue el tema precisamente que me llevó a la Biblia. Así fue la muerte de mi papá lo que me causó, lo que sacudió mi fe, porque empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había atrevido a hacer. Entonces, cuando empecé a preguntarme sobre el cielo, purgatorio, infierno, ¿qué era mi papá? ¿Dónde estaba? ¿Puedo yo ayudar? ¿Puedo ayudarlo a salir de donde se encuentra? Porque mi idea era que él estaba en el purgatorio. Descartaba el cielo porque no era el santo que yo tenía en mente. Ese santo que hace milagros, ese santo que no peca, en fin. No era ese tipo de santo mi papá. Pero tampoco fue una persona que consideraba que pudiera ir al infierno, porque mi papá era un hombre del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, y nosotros éramos para él el motivo de su existencia, podríamos decir así, como familia. Entonces, la única posibilidad era el purgatorio, y eso era lo que me traía algunas preguntas, y preguntas que no tenían respuesta. Me dieron algunas respuestas, no me dejaron satisfecho, hasta que alguien me mostró las escrituras, y ahí empecé a ver la gran diferencia. Es interesante lo que tú planteas, porque yo creo que los de Tesalónica tenían la misma situación, esa complejidad, ¿qué pasa con los que mueren? Y hoy día tenemos que dar gracias a Dios, infinitamente gracias a Dios, porque ha dejado estos escritos que son tranquilizantes, que te dan una seguridad, porque ¿de dónde sacarías tú esto, esta incertidumbre que tú tenías, de dónde podrías haberla quitado si no era con una palabra, así dice Jehová, así dice la Biblia? Y la Biblia, quien no cree en ella, en realidad entra en un desacierto, en un desconcierto, una desorientación, y por eso que aparecen tantas ideas erróneas en relación a lo que es la muerte. Claro, porque en la Biblia nosotros encontramos un escrito está totalmente diferente a lo que yo creo, yo pienso, me parece, en fin, lo que uno escucha constantemente. Y yo tengo que creerle a alguien. Pero cuando me encuentro con la palabra de Dios, y además de eso, cuando me prueba muchas cosas, en la Biblia yo encuentro que la Biblia no es cosa de que me pida que yo crea así ciegamente, sino que cuando uno razona el porqué de las cosas, el Señor nos da explicaciones. El Señor, aunque Él es Dios y no tendría por qué dárnosla, sin embargo, como Él nos hizo seres pensantes, nos dio un raciocinio, por eso es que Él nos explica el porqué de las cosas. Y fíjate, con respecto a esto, Pablo comienza la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es interesante porque en la Biblia encontramos, no solamente Pablo está hablando de la muerte como de un sueño. Recuerda que Jesús, cuando habla de Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos creyeron que, bueno, dijeron ellos, si duerme, quiere decir que ya se mejoró y... No, le dice Jesús, le especifica luego y dice, no, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Lo que pasa es que la similitud con el sueño y la muerte es que los dos quedan en estado de inconsciencia. Exactamente. Y efectivamente pasa así, muchas personas cuando se duermen exactamente no saben nada de lo que está pasando a su alrededor y la muerte es así. Y fíjate que Jesús no solamente en esa oportunidad habla de la muerte como un sueño. Cuando la hija de Jairo también, cuando va a ver la hija de Jairo también dice lo mismo, la niña duerme, dice, y se rieron de claro. él. Ahora, lo otro interesante es que si es un sueño hay un despertar. Y por eso es que los discípulos tuvieron una confusión cuando hablaron con Jesús y la visita a Lázaro, ¿no es cierto? Entonces si duerme quiere decir de que va a despertar. No, no, está muerto, le dice. Pero efectivamente la esperanza que da... que les da Pablo a sus creyentes aquí es que efectivamente si hay un sueño hay un despertar que él le llama resurrección. Pero puntualmente los textos que nosotros estamos leyendo, que tú acabas de enumerar allí, Primera y Tesalonicenses, que lo vamos a analizar bajo otros aspectos, estamos notando cuál es la situación que tiene Tesalónica ahora de acuerdo a estos textos. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo con ellos, conversó con ellos, les habló acerca de la resurrección y al parecer, y tenemos que ser cautos también decir de que no sabemos exactamente cuál era el problema que había allí, pero uno lo puede deducir por la respuesta que Pablo está dando a los de Tesalónica. ¿En qué sentido? Lo que le está diciendo, lo que le está exhortando a que estudien, a que comprendan, a que cambien, ¿no es cierto? Primera Tesalonicenses 4:13, en ese sentido, ¿qué es lo que dice? Si lo puedes volver a leer, 4:13 dice... Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, aquí hay una palabrita que es importante para entender qué estaba pasando con los de Tesalónica. Pablo los tilda o les dice, mire, hermanos... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, ustedes, yo les dije algunas cosas, las entendieron mal, están siendo un poquito ignorantes acerca de esto, y yo quiero que ustedes no lo sean. O sea, ese era un problema que supuestamente estaban teniendo los de Tesalónica. Ahora, uno tiene que entender que la situación venía de arrastre también, porque tenía por lo menos influencias judías y influencias paganas. Lo de los judíos tenían también alguna confusión en relación a la resurrección. Puntualmente ellos pensaban que efectivamente iba a venir un momento en que iba a ser liberado del problema y algunos iban a ir al cielo y otros no. Los saduceos no creían en la resurrección. Y otros no creían. Imagínate el pagano que tenía ideas tan contrarias a la realidad, entonces que tenían quizás conceptos de... totalmente equivocado acerca de la muerte. Imagínate, ellos venían con esas ideas porque eran judíos que habían salido, ¿no es cierto?, de Jerusalén quizás, y eran paganos, creyendo en estas cosas que Pablo les había dicho, y con todo ese arrastre que traían, lógicamente la confusión los hizo ser ignorantes respecto a la claridad de la segunda. Hay personas que aceptan ciertas cosas y otras... como que adaptan lo que creían a lo nuevo que están recibiendo y ahí mezclan las creencias que tenían con las que están recibiendo. Entonces, por ejemplo, aquí se cree que lo que el mayor problema sería que pensaban que había desventaja de morir antes de que llegara el fin, ¿eh? Que llegara el fin del mundo, morir antes sería una desventaja, que habría una separación entre los que fueran llevados al cielo y los que quedaran en la tierra. En fin, tenían una serie de creencias que eran totalmente contrarias a lo que las Sagradas Escrituras dice o lo que Dios nos muestra. Tiene que haberles confundido bastante la situación. Nosotros estamos deduciéndolo por lo que Pablo está advirtiéndoles a ellos. Ese hecho de que los fieles que murieran irían al cielo. Entonces, más de alguno estaba viendo, es que nunca más nos vamos a encontrar realmente, porque si ellos van al cielo y nosotros nos quedamos en la tierra, al final no nos vamos a encontrar. Entonces era desesperante, y algunos comenzaron a cuidar a sus amados para que no murieran, y murieron. Y lo otro también, recuerda tú, que los discípulos también comenzaron a morir. El último que muere, y muere por muerte natural, es Juan, así lo entendemos. Pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Yo estoy pensando en el tiempo, si esto hubiese seguido así, con esta incertidumbre, y en algún momento también muere Pablo, que era de alguna manera el conducto que les traía estas verdades, ellos habrían quedado realmente desamparados. Por eso que la carta es tan oportuna para aclarar la situación que estaban viviendo los de Tesalónica, esa situación de incertidumbre que Pablo les aclara en esta carta. Yo ahora creo, fíjate, que... hoy día prácticamente nos encontramos con el mismo dilema, porque ¿cuántas personas hay que no saben lo que significa la muerte? Y hay quienes creen que la persona se muere y se va al cielo inmediatamente, o se va al infierno. Entonces, es generalmente se aplica eso de yo creo, yo pienso o me parece. Porque la Biblia es clara al darnos esta información. Y hay que tomar en serio las palabras que Pablo presenta en el versículo 13, al final de su texto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esto es terrible, vivir desesperanzado. ¿Se ha preguntado usted qué significa vivir el cristianismo? ¿Vivir como cristianos? Es bueno preguntárselo. Medite en ello. Bueno, a los oyentes les agradecemos porque nos acompañó en este domingo 19 de agosto. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.